Bueno, el repunte tiene que existir, porque esto que yo les decía antes, que nosotros escribimos de los 42 hundimientos, pues porque no existe, no hay investigaciones reales. Siempre se queda con una cosa somera, con algo, las declaraciones y algunas cosas. Yo vi la pericia de la balsa que hizo prefectura. En cuatro renglones resolvió la pericia. Bueno, por supuesto la refutamos y todas esas pericias ahora se vuelven a hacer, y creemos que también se va a volver a filmar otra vez las condiciones del casco. O sea que nosotros seguimos avanzando. Ellos, bueno, declararon eso, ya está. Nosotros seguimos en nuestro camino. Nosotros vamos a seguir atentos a lo que ocurra y, por supuesto, seguiremos reclamando que se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias para saber realmente qué fue lo que ocurrió y, bueno, que las responsabilidades que les correspondan a la empresa, a la prefectura y demás, se hagan valer. Nosotros te vamos a seguir convocando también, Gabriela, para que nos sigas manteniendo informados. Gracias. Te mandamos un abrazo, Gabriela. Abrazo, Gaby. Agradecerles muchísimo por la compañía y por la difusión. Y, bueno, seguimos en contacto y nos seguiremos encontrando en la lucha, sí, en las calles. Abrazo. Un abrazo grande. Gabriela Sánchez, hermana de uno de los... del capitán del barco del repunte que se hundió hace 4 meses, y frente a estas declaraciones que comienzan a realizar estos dos marineros sobrevivientes que están de alguna manera, por lo que decía Gabriela, sosteniendo el relato similar al que sostienen los dueños del barco. Sí. Bueno, seguiremos atentos a lo que ocurra. Fíjate vos el parangón, ¿no? Pensaba yo, en cuanto a prefectura, es juez y parte, ¿no? Y en el caso de Santiago Maldonado, la gendarmería también es juez y parte, sí, ¿no? No hay que dejar que uno se investigue a sí mismo. Claro, ¿no? Tal cual. Pero me parece que lo que ellos plantean, los familiares del repunte, de los marineros muertos, es esto de ningún hundimiento más, ¿no? En estas condiciones de sistema capitalista neoliberal en el que los lazos de solidaridad están rotos, ¿no? Son las 9:15, estamos en ¿Qué pasa aquí? Por FM 88.7 de la Azotea.